alquilar y sobrevivir, porque como decís vos, no tenemos los datos reales. Ahora con la ley de alquileres, lo que uno espera es que, bueno, haya datos oficiales de quiénes son los dueños de la mayoría de las viviendas en las grandes ciudades. Exactamente, y también lo que esperamos es saber quiénes son los inquilinos y las inquilinas que alquilan, porque es muy importante saber quiénes son los dueños de las viviendas, los dueños de las ciudades en Argentina. Es muy importante saberlo también para que no tengan el mismo tratamiento impositivo, ¿sí? Pero también es muy importante saber quiénes son los inquilinos de Argentina y en qué condiciones alquilan, porque es la única forma también de tener una política direccionada a ese sector por primera vez. Yo siempre di el ejemplo de la ATP o la IFE. Vos pudiste llevar adelante el ATP porque tenés un sector que está registrado. Vos pudiste llevar adelante la IFE porque tenés un sector que no estaba registrado en ningún lado, pero le diste una herramienta en donde la condición para cobrar la IFE es solo no tener ingresos de otro tipo. En cambio, el sector de los inquilinos, por su condición de inquilinos, vos no los podés identificar. Sí, entonces es muy difícil darle una ayuda por su condición de inquilinos. Lo que sucede es que tenés inquilinos que cobraban el ATP, tenés inquilinos que cobraban la IFE, tenés inquilinos que no cobraban absolutamente nada, ¿sí? Pero no por su condición de inquilinos. Gervasio, te hago una consulta respecto al censo que iba a ser este año, que bueno, hay que ver ahora cuándo es. ¿Esto se puede poner en el censo? ¿Están trabajando ustedes? Digo, porque es Nosotros el mayor a dato del principio de Estado, ¿no? sí, nosotros a principio de año le llevamos esa propuesta a la ministra, a María Eugenia Bielsa, y le dijimos que queríamos trabajar con el ministerio y con el INDEC. E inclusive me acuerdo que lo hablé con el ministro de Educación, con Trotta, antes de que sea ministro de Educación el año pasado. También lo hablamos con ellos. La realidad es que antes de la pandemia, nunca nos respondieron qué iban a hacer con el censo, solo nos dijeron que estaban trabajando. Y luego llegó la pandemia y se suspendió el censo. Así que ojalá nuestra relación con algunos sectores del gobierno nacional es de adivinanza, ¿viste? Tenemos que ir adivinando a ver qué van haciendo. Es la Bien. situación que estamos viviendo con el decreto, por ejemplo, ¿no? Bueno, el decreto, ¿qué piensa hacer el gobierno? ¿Es adivinanza? ¿Ustedes están haciendo un planteo que se extienda? Me imagino. Nosotros estamos haciendo un planteo y es que se extienda y que lo anuncien. Que lo Claro, anuncien cuanto antes discúlpame, y que lo porque publiciten también, ¿no? Digo, acá la radio lo podemos armar un spot nosotros, pero lo debería hacer el gobierno, porque fue un decreto que quedó en las sombras, ¿no? Como que nadie quería contar que había un decreto. sí, como la ley de alquileres también, ¿eh? Claro. Nosotros hicimos. Bueno, nosotros no, porque ahora hemos dicho que hemos quitado. El área de inquilino de la Defensoría del Pueblo hizo el contrato modelo para todo el país. No, el gobierno nacional no hizo un contrato modelo. Nosotros hicimos la difusión como pudimos y como podemos de qué significa alquilar hoy, cuáles son los derechos. Nosotros hacemos el asesoramiento legal. No hay difusión de absolutamente nada, ni del decreto ni de la ley. Bueno, yo qué sé, Lucas, me parece que ya está, no vale la pena quejarse, pero No, no, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo por el sistema de medios populares, hay que discutirlo con el sistema de medios públicos. Me parece que es una tarea también de la sociedad organizarse, que es un poco lo que ustedes vienen planteando, pero también exigir políticas públicas, ¿no? Digo, son dos cosas en paralelo. nosotros estamos exigiendo que comuniquen cuanto antes la extensión del decreto hasta marzo del año que viene. Bien. Pero no solo la extensión del decreto, Lucas, lo que estamos también pidiendo es un plan de desendeudamiento del sector. Porque el decreto lo que te da la posibilidad es que no te desalojen. Vos acumulás deudas. Y si perdiste el laburo, lo que sucede es que sabés que en algún momento también vas a perder la vivienda, porque a vos el gobierno no te desendeuda. Claro. A vos el gobierno lo que hizo fue darte la posibilidad de que no te desalojen, pero vos tenés que pagar todo lo que no pudiste pagar porque perdiste el trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Sí, entonces estamos pidiendo que sucedan las dos cosas y que sucedan cuanto antes. Tomando ejemplos de otros países, en algunos países se suspendió directamente el pago de alquileres, ¿o no? En algunos países se suspendió. Bueno, ahora en Estados Unidos van a prorrogar la suspensión de desalojos. En Estados Unidos son 14 millones de personas que pueden ser desalojadas. Y así en todo el mundo. En Europa se suspendieron los desalojos, en varios países de Latinoamérica se han suspendido los desalojos. Yo creo que evidentemente la crisis que estamos viviendo mundial ha puesto en evidencia que el acceso a la vivienda en todo así como lo conocemos no puede seguir, que es básicamente en manos privadas, ¿no? Digo, si en Argentina la salud hubiese estado completamente privatizada, hoy estaríamos viviendo una tragedia, ¿no? Coincido. Bueno, eso sí sucede con la vivienda. Lo que no sucedió con la salud está sucediendo con la vivienda. Tenemos un montón de familias que fueron desalojadas en estos meses de forma ilegal y violenta, y tenemos un montón de familias que corren riesgo de ser desalojadas porque lo que manda acá es el mercado en materia de vivienda. Claro. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires se ha ampliado el número de familias en situación de calle por estos desalojos. Sí, a mí lo de la ciudad de Buenos Aires me parece terrible. Ya era, ¿no? Muy grave la situación de la gente en calle, ¿no? Pero uno ve ahora carpas en las calles de la ciudad. Gente que se nota muchísimo que tenía, que vivía en hoteles, que vivía en casas y que trata de reproducir eso en la calle, ¿no? Bueno, toda esa gente fue expulsada de forma ilegal y sin ningún tipo de defensa del gobierno de la ciudad sobre el decreto y como consecuencia, creo yo también, ¿no?, de un gobierno que goza de una impunidad absoluta. Puede hacer lo que quiere, que no va a salir en ningún lado y que nadie va a decir nada. El decreto 320, que recordemos se planteó en marzo y que es histórico, ¿no? Porque hacía muchas décadas que el gobierno argentino no tomaba decisiones como esta, de suspender los desalojos. Suspende los desalojos y también lo que plantea es que si te endeudás con el alquiler, lo puedas pagar en un acuerdo en cuotas a partir del 30 de septiembre. Tenemos ley de inquilinos, que es una novedad también de esta época, pero coincido con vos en que el hiperendeudamiento de la sociedad, que ya venía con el macrismo y que ahora también se ha multiplicado porque hay herramientas que el gobierno sacó que son buenas, como el tasa cero a través de la tarjeta de crédito, pero todo eso hace a una bola que va a ser un momento impagable, ¿no? Bueno, lo que se anunció del Procrear. Claro. ¿Qué opinión tenés sobre el Procrear? A ver, contame tu opinión del Procrear. Son créditos a una tasa del 24% para refaccionar casas y después no se sabe muy bien cuál es el plan de construcción sobre las tierras públicas. A mí, ¿sabes qué me parece, Lucas? Más allá del plan Procrear y sus especificidades, a mí me parece que la pifian. Pero no en el plan. La pifian en la mirada siglo pasado del acceso a la vivienda. Es como que yo a una persona en situación de calle le diga, che, vos no tenés ganas de ser propietario. O a los inquilinos que estábamos hablando recién, en donde el 30% no puede pagar el alquiler y en donde la mitad de ese 30% tiene deudas de 2-3 meses de alquiler, yo le ponga una propaganda en donde le diga, ahora todos vamos a ser propietarios. Y la verdad que yo lo que creo que es un error. Sí. un error en términos políticos. Puede ser considerado una burla, digamos, ¿no? Directamente. Puede ser considerado una burla, una frivolidad, sí. Y además un verso que yo creo que nadie ya está dispuesto a creer. Uh-huh. Ya sabemos. Y yo creo que eso es el cambio tan grande que logramos las organizaciones. Sí. Ya sabemos. Hace un año, Gervasio, hace un año empezábamos a echar al macrismo. 11 de agosto del año 2019, las PASO. Y creo que hay un contrato electoral que el gobierno tiene que ir, firmando cada vez, ¿no? Y las organizaciones populares tienen que ir exigiéndole que se acuerde. Me parece que el tema de la vivienda es una deuda de la democracia, ¿no? Porque en realidad la dictadura rompió un esquema que venía de la patria peronista y, bueno, tenemos esa deuda como pueblo argentino, sí. Y como gobierno, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que hay dos formas de reparar el problema de la vivienda en Argentina. Uno es el verso, uno es haciendo de cuenta que, sí. Que es lo que se hizo mucho tiempo con la vivienda, es lo que se hizo mucho tiempo. Todos los planes Procrear que hubo no fueron soluciones a la cuestión de la vivienda en Argentina. Fueron planes para generar el empleo, ¿sí? Sí. Y está muy bien que así sea. Está muy bien que así sea. El problema es cuando vos planteás que es una solución al acceso a la vivienda. Porque cuando vos planteás eso, no solo estás mintiendo, sino que además estás planteando que la única forma de solucionar el problema de la vivienda es que el Estado construya. Y la realidad es que la forma de solucionar el problema de la vivienda en Argentina es que el Estado empiece a intervenir sobre la renta, porque si no interviene sobre la renta, nunca va a solucionar el problema de la vivienda. Y eso nos hace retroceder en la pelea. Y si nos hace retroceder en la pelea del acceso a la vivienda, y seguramente las consecuencias políticas las sufra el proyecto con el que nosotros nos sentimos identificados, y entonces no solo retrocedamos en materia de vivienda, sino que retrocedemos en muchos otros temas, o se pierden elecciones. Sí, entonces yo lo que creo es que estos spots de el sueño de la casa propia habría ya que terminar y empezar a hablar en serio del problema de la vivienda en Argentina. O elegir también como comunicación pública darle más bola al decreto 320 que sigue vigente, ¿no? Claro, y ahí, mira, esto de qué es solucionar el problema de la vivienda. Nosotros hicimos otras preguntas en la encuesta, dos preguntas más te comento. Dale. Preguntamos si creían que el Estado controlaba a las inmobiliarias y a los propietarios en el cumplimiento de la ley. Sí. El 95% dijo que no. Claro. Que no hay control del Estado. Y yo esto lo quiero traducir. Cuando dicen que no hay control del Estado, no es solo que el inquilino pueda hacer una denuncia y que esa denuncia llegue a algún lado. Cuando dicen que no hay control del Estado, nos están diciendo no existe el Estado en materia de acceso al alquiler de vivienda. No existe. No hay un Estado preparado para mirar a un sector, pero mucho peor, no hay Estado preparado para darse cuenta y para asumir que hoy la forma de acceder a una vivienda es alquilando y que por lo tanto se tienen que encargar de garantizar ese derecho. Te doy un ejemplo concreto. Sellados en provincia de Buenos Aires. Sí. Enero 2020 logramos que no se pague más sellado en la provincia de Buenos Aires. Lo hicimos junto con la gobernación, le planteamos esto, lo hicieron. ¿Sí? Ningún inquilino e inquilina de la provincia de Buenos Aires tiene que pagar sellado por alquiler de vivienda. Hoy se sigue cobrando sellado de alquiler de vivienda. Las inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires, y por decir esto he recibido 80 millones de cartas de documento, las inmobiliarias de la provincia siguen cobrando sellado. No hay forma de que alguien se encargue de esto. Ahora hablamos con ARBA, y le dijimos a ARBA, che, está pasando esto. Pero ARBA lo que hace es fiscalizar todos los colegios, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vos vas a una inmobiliaria y te dicen, sí, yo te voy a cobrar sellado, no tenés dónde ir